Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos. A una edición más de vuestro programa favorito, esperamos, tu radio show de los domingos, el Iguana Rock, por la gloria de mi madre. Si no nos falla el riego, estamos comenzando la semana 47. Ring, ring, ring, ya van sonando las campanillas de los renos del trineo de Santa Claus. 5 semanitas y todo el pescado estará vendido, hostia puta. Y daremos cerrojo al 2024 más uno. Que como siempre, hará bueno al anterior. Porque no queremos hablar del 2024 más dos. Llevamos una racha de años en caída libre, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada año que pasamos es tan pésimo, pésimo, pésimo, que va haciendo bueno al anterior, y eso que el anterior fue una absoluta mierda, ¿sí o sí? Si somos sinceros, yo creo que coincidiréis conmigo. Bienvenidos, bienvenidas, cuando son poquito más de las 20 horas de un domingo 23 de noviembre al Iguana Rock, con un montón de cosas, con un montón de historias, las secciones habituales. Yo no debería decirlo, me gusta ser objetivo en estas cosas, pero se avecina programón, no sé. Que le hablen otras personas, que lo digan, o en el directo, que los que nos escuchan, o a tiro pasado cuando colguemos el podcast, pero yo creo que va a salir un bonito programa. Pero como digo, no debería yo de decirlo, quien soy el encargado de la presentación, dirección y producción de esta nave musical que todos los domingos pretende volar a la altura de vuestros exigentes oídos. ¿Lo conseguiremos? No lo sabemos, pero por intentarlo, que no quede. Aunque Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, decía, era el que... Coyote, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, vamos a comenzar sin más dilación. Nos vamos a ir a los maravillosos años 80, en los que nos hemos criado. Hemos descubierto muchas cosas y los echamos mucho, mucho de menos. Y entonces había un señor que, después de haber estado en maravillosas bandas como son Black Sabbath, Elf, que siempre la gente se olvida de los grandes Elf, y después de haber estado en los maravillosos auténtico Rainbow de Mr. Richie Blackmore, decidió colgarse las botas de ir en solitario y ir a por los dragones y los arcoíris. Estamos hablando de Ronnie James Dio, el cual hizo un fantástico álbum que se llamaba The Last in Line, el último en la línea. Y ahí había un maravilloso tema con el que hoy empezamos este programa y que se llama Evil Eyes, o lo que es lo mismo, los ojos del mal, la mejor de las facetas de un vocalista que ya no está con nosotros. Para empezar el programa de la semana 47, y Wanna Rock. Pues el disco que acaba de sonar era del año 1984, maravillosos 80. I quit high school. I took a chance on a nowhere ride. Always bring Y bueno, pues como os hemos dicho, se llamaba The Last in Line. Lógicamente, Mr. Ronnie James Dio, también conocido como Ronnie James Dios, ya no está desgraciadamente en el reino de los vivos, estaba en la voz. Vivian Campbell en la guitarra, Jimmy Bain en el bajo, Vinnie Appice en la batería y el señor Claude Snell en los teclados. Y era la misma formación que la del disco anterior, el Holy Diver, con la adición del señor Claude Snell a las teclas. Con toda la fuerza que transmite ese disco, obra maestra para mí, entre los 100 mejores discos de estudio, si hubiera que llevarse 100 a una isla desierta. Hemos comenzado hoy el programa y continuamos por aquí. Muchas cosas tenemos hoy y queremos compartir con vosotros. Bueno, ya sabéis que tenemos un evento el próximo sábado, día 29, donde estarán unas bandas con un potente directo como son La Senda de Carol desde Barcelona y La Lucha, que es una banda con miembros de Madrid y de un pueblecito muy bonito aquí en Ávila que se llama Navalacruz. Además, los chicos de La Lucha, me consta que alguno es motero y de vez en cuando alguna rutita se hace, así que maravillosa filosofía de vida, como digo yo. Rock y motos de la mano. El show que van a dar va a ser el próximo 29 de noviembre en el CSE, aquí en Entrevías, Centro Social de Entrevías, a partir de las 21 horas, apertura de puertas a las 20 horas. Y como decimos, será el sábado 29 de noviembre, por solo 10 euros, la entrada con birrita que se adquiere en el mismo centro social, en la tacita que está en la calle de Calero Pita, número 3. La Lucha y La Senda de Carol. Y bueno, pues con La Senda de Carol vamos a ir a continuación. La Senda de Carol es una banda que es de Barcelona, liderada por Carol Domínguez, que hace un fantástico rock español. Nació a finales del 2019, como decimos, a través de Carol Domínguez, compositora y vocalista, y con la edición del primer EP del título homónimo. Este EP fue producido y grabado por Marc Quintillà, de la Quintisencia, con Carol Domínguez a la voz, Marc Quintillà a la guitarra, Toni Mateos a la batería y Jordi Bericat al bajo. Ese mismo año se hace el lanzamiento del videoclip de uno de los temas incluidos en este EP, el llamado Genio Maligno, que realizaba Rubén Vilches para Sabotaje Productions. Ya en el 2020 se graba un segundo EP que se llama Fila Cero, directo en la Casa Murada, como se hacía antiguamente, que era tocando a la vez en estudio la Casa Murada, con Carol Domínguez a la voz y guitarra, Marc Quintillà a la guitarra, Víctor García al bajo y Martí Sánchez a la batería. El segundo EP recogía todas sus canciones también en vídeo, como si de un concierto se tratara, bajo la realización una vez más de Rubén Vilches para Sabotaje Productions. La Senda de Carol es rock del bueno, de la buena energía, del buen rollo, madurez creativa, con estilo personal y fresco, canciones con mensajes potentes y directos sobre bases musicales muy trabajadas, pegadizas y con una carismática voz. El objetivo de este grupo es muy claro: hacer sentir bien a las personas, empoderarlas y por eso impregna de fuerza y buena energía a quien los escucha. La senda de Carol tiene letras con mensajes de esos que te hacen reflexionar, te hacen sentir fuerte, lleno de energía, de los que no te dejan indiferente, vamos. Simplemente decir para finalizar que su compositora Carol Domínguez es una amante de la filosofía y de la psicología y esto lógicamente se manifiesta en sus creaciones. Actualmente la formación es Carol Domínguez, voz, guitarra y piano, Quique Moreno, guitarra, Alba Pérez al bajo y Enric Pedros a la batería. Pues de estos chicos que vienen de Barcelona, que lo van a dar todo y que nosotros vamos a estar aquí intentar agasajándoles y poniéndoselo lo más fácil posible, vamos a escuchar un tema que se llama Alter Ego y que suena así de bien. Luego iremos, por supuesto, con los chicos de La Lucha, Alter Ego, La Senda de Carol, sonando a continuación. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y si os hemos hablado de estos chicos que vienen de Barcelona, La Senda de Carol, capitaneados por esta chica Carol Domínguez, preciosa voz, vamos a hablaros ahora de la otra banda, La Lucha, que vienen de un montón de bandas. No son nuevos aquí en esto de la música. Y alguno, como decimos, de la parte de Ávila, en concreto Navalacruz, nos van a presentar su nueva producción que se llama Salvación. La han grabado en los madrileños Ángel Studios. Y es un trabajo técnico conjunto de la propia banda y el gran Ángel Muñoz. El sello que lo publica es 700 Monos Producciones. Y el grupo de La Lucha ha actuado ya un par de veces en el espacio San Nicasio Distrito Rock de Leganés, en Navalacruz, Ávila. Y el viernes 28 de marzo lo hizo aquí, en el oscuro, tenebroso motero y rockero Valle del Cas, en el Godfather Club. Ahora, el día 29 de noviembre, lo va a hacer en el CSE, en Entrevías, en nuestra querida Tacita. La Lucha, contundente nombre para una banda que rezuma veteranía por todos los lados. Atentos a su listado nominal: Enrique Muñoz Casillas, voz, guitarra rítmica, al que avala su participación en otros proyectos como Tráfico, Caravan Band o Inside Voices. Diego Rodríguez Archidona Archi, a las guitarras y voces, ex de Al Otro Lado y Desastre. José Cortijo Recio, bajo y coros, además del catalizador del proyecto. Y Jesús Ortiz San Juan Chus, en la batería, también ex Desastre y actualmente también compatibilizando La Lucha con Embers of Pride. La banda madrileña debutaba en el 2023 con un EP denominado Todo o Nada, integrado por 5 temas. Y como decimos, el nuevo formato que nos van a presentar se llama Salvación. Se ha publicado no hace mucho, le estamos dando cancha por aquí y por allá, muchos compañeros de aquí, de Onda Vallecana, de otros programas y de otros medios. Y consta de estos fantásticos temas: A Pie del Cañón, Madre Padre, El Último Pastor, No Te Escondas Más y Vivir Sin Ella. Bueno, pues a continuación, sin más dilación, os vamos a presentar el tema que abre este EP, el de Salvación, y que se llama Al Pie del Cañón. Sabe usar sus armas, pero se defiende. dispara. Bueno, pues bonitas cartas de presentación las de estos dos grupos. El evento lo tenéis creado en Facebook. Gracias por compartir y sobre todo gracias por asistir. Solamente 10 pavitos por una buena causa, la de radios como esta, radios libres, sociales, reivindicativas de barrio, en la que no nos dicen ni cómo tenemos que pensar ni cómo tenemos que pinchar. Libertad absoluta, y si quieres formar parte de nuestra parrilla y hacer tu programa, venga de donde venga y tenga que ver con lo que tenga que ver, eres libre para pedirnos información y algún cartelillo dejaremos por ahí en la sala para que contactes con nosotros. Hay mucho espacio libre en Onda Vallecana. Si quieres aportar, si quieres hacer tu propio espacio radiofónico y que te sirva de catapulta, de evasión, de válvula de escape o simplemente como al coyote el que os habla le viene sirviendo desde hace muchos años, que es de comunicación. Nada más y nada menos, nada menos y nada más que comunicar con vosotros al otro lado. Si lo conseguimos, nos daremos por satisfechos. Vamos a cambiar de tercio. Y no, no es propaganda de la MAU, no. Ojalá algún día lleguen sponsors de esa alta alcurnia, pero todavía no, no hemos llegado a esos menesteres. Vamos a cambiar de tercio. Y vamos a ir con una banda que son suizos. Vienen de tierras suizas, ya sabéis, del buen chocolate de Suchar y esas cosas. Los ha pillado un sello muy bueno de música de AOR, de lo que es rock melódico o rock orientado a adultos, que es el sello Frontier Records. Y estos suizos ahora están presentando un nuevo single que se llama Mujer de Alta Clase, High Class Woman. Han sacado un vídeo para ello y por ahí lo tenéis. Nosotros vamos a ir con un álbum que se llama Let's Call It Rock and Roll. Vamos a llamarlo Rock and Roll. Y bueno, simplemente decirte esta banda que se formaron en 2012 y sacaron su primer álbum en el 2018 que se llamaba Loud, Hard and Dirty. Un debut con ese álbum que les hizo reconocerse en la escena del rock suizo. 2 años después, cogieron y sacaron el siguiente álbum que se llama Stand Together. Su buen salto vino ya más adelante en el 2022. Y desde entonces, pues los Rock Out dominan todo el circuito de festivales, tocando en grandes escenarios con mucha gente, no solamente a través de Suiza, sino también a través de Alemania. Y entre los festivales que los conocen está el Summerside, el Riverside y el Rock of Ages. Unos chicos que se lo vienen currando desde hace tiempo y cuya formación es Florian Butterchers cantando y guitarra, Severin Hell a la guitarra, Luca Feller al bajo y David Barchi en las baquetas. Si queréis seguirles, en las redes están, en su propia página web, en Instagram y en Facebook. Y si les queréis buscar, recordar que es Rock Out con guión en el medio, rock-medio out. Nosotros os vamos a dar a conocer el tema homónimo que daba nombre al álbum. Y que precisamente es de este 2025, Let's Call It Rock and Roll. Suenan contundentes, lo hacen parecer fácil. Y tienen una maravillosa base rítmica. Bueno, pues si hablamos de bandas de rock en Suiza, que no Suecia, si hablamos de Suiza, hay unas cuantas, son muy potentes. Quizás la fama se la llevan los Crocus, de los cuales, por supuesto, amenazamos con hacer un especial. Luego también hay otra banda maravillosa como son los Gotthard. Tenían un cantante maravilloso que le gustaba cantidad las motos y desgraciadamente ya no está en el mundo de los vivos con nosotros porque desgraciadamente murió cumpliendo uno de sus sueños, hacerse la Ruta 66 en los Estados Unidos de Norteamérica y estar precisamente cuando se iniciaba en una tormenta, perdido en algún punto de esa ruta que va desde Chicago hasta Los Ángeles, en el momento incorrecto, en el lugar inadecuado. Como decimos, ese era el alma mater, una fantástica voz de una de las bandas rockeras más comerciales que haya dado Suiza, como son los Gotthard. Los Krokus son mucho más duros, están mucho más americanizados, y de su cantante, nacido en la isla de Malta, Mark Storey, siempre hemos dicho, han dicho, y coincidiremos con quienes lo dicen, que hubiera sido el sustituto natural a Bon Scott en AC/DC si las cosas se hubieran hecho de otra manera, pero bueno, tampoco les ha ido tan mal, ¿no? Y ojo con estos que os hemos estrenado hoy, los Rock Out. Ojo porque tienen muy buen material, muy buenos álbums. Y bueno, a pesar de que están ahí en esas redes, como os hemos dicho, en los Instagrams, en su página web, en los Spotify's y en los Facebooks. Para eso estamos programas como el nuestro, para daroslos a conocer. Y que no falten programas como el nuestro, por supuesto, donde no tenemos pelos en la lengua y decimos siempre las is bajo los puntos. No nos cortamos para nada ni con nadie. Luego ya más tarde vendrán los recaditos. Bueno, vamos a ir con una sección que es la de Asalto Mata Radio Rock, donde damos a conocer bandas guapas. Y en esta ocasión van a venir unos chicos muy, muy jóvenes de tierras de Teruel. Estamos hablando de una banda muy joven que viene en concreto de Valdealgorfa, un pueblecito de Teruel, y vienen en la onda punk rock. Los componentes son Pablo Cester, voz y guitarra, Julieta Cebrián, guitarra y coros, Mateu Rins, guitarra y coros, Héctor Pardo, bajo y coros, y Daniel Viñuales a la batería. Se formaron allá por el año 2022. Y bueno, pues son un jovencísimo grupo de punk rock de Valdealgorfa y eligieron el nombre de Calumnia. Y aunque solo uno de ellos rozaba la mayoría de edad, no han tardado en demostrar su actitud sobre el escenario y el gancho de sus canciones. Alternativa Management los llevaba siguiendo desde hacía unos meses y tras verles varias veces en directo les comunican su decisión de ficharles al finalizar su actuación del concurso Pop Rock, donde se llevaron el premio a la mejor propuesta joven. De esta forma, ellos, Alternativa Management, pasaron a encargarse de todos los aspectos de estos chicos que hoy os presentamos. Se llaman Calumnia. Daniel Sancet será su manager personal. Y va a dirigir con sumo cuidado cada uno de sus pasos. Las canciones antes de ir al estudio de grabación, la edición del CD, la distribución digital la realizará Carcajada Records, que es una discográfica también propiedad de Alternativa Management. En lo referente a los conciertos, en 2024 han tenido unos cuantos y para este 2025... esperemos que gracias a la difusión de su música en programas como este puedan tener más chance de tocar en directo. Nosotros nos vamos a ir a un disco suyo que se llama Buscando los Sueños. Es del 2024. Los tres primeros sencillos fueron el Hoy no es el puto día, Calumnia y Sucia suciedad. Y ahora ya por fin tienen un long play, el que os presentamos, que se llama Buscando Sueños. Precisamente os vamos a poner el tema que da nombre al álbum y suenan así de bien. Calumnia sonando en Iguana Rock. Seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos, que no es que ellos nos vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. Agradecerte a ti y a Iguanarro y a todos los radiovidentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la cuñita de los sevillanos Storm, o The Storm, como los queráis llamar, fantásticos músicos, de los que tenemos muy buenas noticias, y es que tenemos, y os lo vamos a estrenar ahora en un ratito, lo que es su último álbum del 2025, cocinado por estos fantásticos, maravillosos músicos sevillanos, también conocidos como los Deep Purple españoles. Pero ahora es momento de reflexionar. Estamos en ese mágico momento del programa de citas para la reflexión. Esta sección, que aunque a veces tenga que ver poco con la música, es necesaria en un mundo en el que vamos todos acelerados, con el ralentí fuera de órbita, reflexionar pues sobre frases de grandes pensadores, algunos más conocidos, otros menos, y alguno que pasaba por aquí, pues merece la pena analizar lo que nos dicen. Y bueno, para esta semana 47 tenemos esta gran cita, este gran pensamiento para que lo analicéis. Y dice así: si quieres que hablen bien de ti, muérete. Si quieres conocer tus defectos, cásate. Si quieres saber lo peor de tu pasado, métete en la política. Y si lo que verdaderamente quieres es tener un amigo leal y fiel, adopta un perro. Y esto lo dijo anónimo, o lo que es lo mismo, nadie que nosotros sepamos conocido, sino uno que pasaba por aquí. ¿Cómo te quedas? ¡Ay, los animales, los animales! ¡Qué buena compañía hacen! ¿Y cuántos estamos adoptando aquí en este país? ¿Cuántas mascotas? Porque ya eso de tener hijos e hijas, nietos y sobrinos queda para los demás, ¿verdad? En fin, ahí queda ese pensamiento, esa reflexión. Analícenlo bien. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y tan sabios pensamientos como los que hemos tenido ahí en las citas para la reflexión, ha sonado esa cuña imprescindible de nuestros compañeros de Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, esa plataforma para que a partir de ella y desde tierras turolensas se conozca un montón de gente, como precisamente los turolenses Calumnia, que han sonado hoy por aquí. Esperemos que se den a conocer en todo el mundo, incluido el anglosajón, pero es verdad que gracias a Salto Mata Radio, el mundo en castellano está muy bien distribuido y está muy bien promocionado. Así que saluditos a Ternaskin y a todos los programas compañeros por ahí, por supuesto. Nos vamos a ir a cerrar bares de mano del sello discográfico o la distribuidora, que en este caso es Background Noise. Saluditos a nuestra querida Sara, ya que vamos a ir con una gente que se llaman Los Cierrabares. Qué nombre más bonito para un grupo, sí señor. Y nos apetece, por supuesto, escuchar un temita suyo con sus letras guapas, como estos chicos hacen dicharacheras, para que no nos pongamos tan drásticos, trascendentales y melodramáticos después de las citas para la reflexión, que también son importantes, por supuesto. Así que vamos para allá. No sé a quién se lo querráis dedicar, yo se lo quiero dedicar a los amigos que están a la escucha: Javi Metal, Flipe, Obi-Wan, Murdoch, Mateo, Maya y quién sabe más allá. Del mucho más allá, vamos con el bar de la esquina. Oye, ¿hoy tiene marejo fresco? En el bar de la esquina venden cosas finas. Lele, lele, lele. Aquí todo el mundo viene a por su medicina. Lele, lele, lele. La bola hasta la barra y es que la cocina. Lele, lele, lele. Y tiene a dos machacas que se la vigilan. Lele, lele, lele. Lele. Lele, lele, lele. siempre hay mil movidas. Cuando entras por la puerta ya baja alucina. La vecina de arriba ya no puede más. De fondo teletaxi suena en la cocina. La jefa cocinando su menú del día. Pa' que no falte de nada. De primero hay marisco fresco del norte. Que llega en una lancha sin pasaporte. Rompiendo las olas del mar. De segundo una ensalada jamaicana. Por aquí dicen toque canela en rama. Y que se te nubla hasta la mira. En el bar de la esquina venden cosas finas. Lele, lele, lele. Aquí todo el mundo viene a por su medicina. De la esquina huele mucho a flores. Aquí puedes catarlas de todos los sabores. De la mejor calidad. ¡Ay, qué rico! Dentro del almacén tiene dos plantaciones. Ella es la que controla todos sus matones. Y andan por la ciudad. De postre chocolate de contrabando. Se lo trajo con día en avión un jambo. De esos que andan de aquí para allá. Después para rematar un café colombiano. Lo venden por bolsita, gramo por gramo. No te vayas a palancar. En el bar de la esquina venden cosas finas. Lele, lele, lele. Aquí todo el mundo viene a por su medicina. Lele, lele, lele. La bola hasta la barra y llegue en la cocina. Lele, lele, lele. Y tiene a dos machacas que se la vigilan. Lele, lele, lele. Lele, lele, lele. Lele. Bueno, pues ahí estaban esa simpática banda, los Cierrabares, con el bar de la esquina. Y continuáis por aquí en Iguana Rock. Bueno, después de tan simpático y dicharachero tema, nos vamos a ir a recordar un evento súper recomendable de unos chicos que son Incombustibles. Cortesía de Calle Underground, de Background Noise también. Prepararos porque Obús van a estar dando su potente descarga en el Palacio de Vista Alegre el 13 de diciembre. Y uno podría pensar, una de las bandas más internacionales de este país, otra descarga más. Pero no es cualquier descarga. Prometen un show de más de 2 horas con la formación original, ya sabéis. Fortu y sus chicos estarán dándolo todo a partir de las 19 horas el sábado 13 de diciembre. Ya sabéis que en el Carabanchelero barrio de Madrid está lo que era la plaza de Toros de Vista Alegre, y ahora es el Palacio Vista Alegre, donde se dan cita fantásticos conciertos. Recomendable Obús, de los que hemos hecho un especial hace unas cuantas semanas, y está yendo viento en popa. ¿Por qué será? La gente tiene ganas de obús, los obús molan. Al final, a medio largo plazo, le han ganado la batalla de bandas incombustibles a lo que parecían grandes intocables del rock de este país. Y con todos sus años, con sus décadas a cuestas, estuvimos en la presentación de cuando estaban anunciando este concierto. No es una gira. Lo que pasa es que como medios de prensa sí esperamos que sea el principio de algo muy, muy potente. Los chicos ya tienen su edad y Obús tiene una infatigable gana de hacer nuevo material, de hacer más cosas, y no sabemos si con la banda moderna o con los antiguos que estarán ahí el 13 de diciembre lo conseguirán. Pero bueno, ahí estaremos presentes el día 13 de diciembre y te recomendamos que tú estés. No recuerdo si el tema que os vamos a poner estaba en el especial de más de 2 horas y media, muy interesante y recomendable, pero vamos con el Te visitará la muerte. Yeah. sí, es solo cuestión de tiempo que nos visite la muerte a todos. Desde que naces, cada día que pasa es un día menos de tu vida y lo que interesa es ver el brillo de la guadaña cuanto más tarde mejor. Para los que queráis saber la formación original que estará presente el día 13 de diciembre de este 2024+1, saluditos Bruji, que luego se me olvida saludarte, y es que también hay otras personas que en el diferido no se escuchan. La formación original de Obús, que estarán descargando potente descarga de rock después de todas las décadas que lo llevan haciendo, son Fortus Sánchez a la voz, Paco Laguna, Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez. Todo esto, como decimos, será en el Palacio Vista Alegre, 13 de diciembre, concierto único, súper recomendable, y es el reencuentro de la banda original después de más de 20 años sin tocar juntos. Enseguida iremos con las secciones habituales, ya sabéis, de las que nos quedan Motorbiker, Iguana Lyrics e Iguana Rock Covers. Pero como os decimos, lo prometido es deuda. Queremos pincharos lo nuevo de Storm, los conocidos como Deep Purple españoles. Ahí estaban mandándonos saludito recíproco en esa cuña que hemos puesto antes. Unos chicos que hemos tenido la oportunidad de entrevistarle a los dos hermanos, a los hermanos Ruiz, hace tiempo en nuestra querida y añorada Radio Vallecas, que tantas cosas nos ha dado y de la que tanto hemos aprendido. El disco de los Storm se llama Eternal Youth, se llama Juventud Eterna, que es lo que estos chicos musicalmente desprenden a pesar de los años que tienen, y que no se retiren nunca, por favor, porque es que el disco nos ha sorprendido muy, muy gratamente. Es lo nuevo de ellos, cortesía de 5 Lunas Producciones, a los que mandamos un saludito desde aquí. Siguen haciendo muchas cosas y planean hacer muchas cosas para el próximo 2025+1, o lo que es lo mismo, el 2026. Y con interesantes músicos de este país que muchos conocéis. Enseguida, si podemos, os damos más información de ello. Pero bueno, vamos a estrenaros ya de este 2025. Flamante Eternal Youth, Juventud Eterna, de los Storm, con este tema que se llama In Memoriam. Me asaltan llanto y emoción, lágrimas Pues ahí estaban los Storms sonando muy bien, sorprendiéndonos gratamente. En un álbum Eternal Youth, entra muy muy fácil en su primera escucha a grandes músicos y esperemos que salgan muchos bolos, especialmente en este 2024 más 2 que se avecina. Ya están ahí las navidades a la vuelta de la esquina. Comenzando la semana 47 de las 52 que tiene este año, esperemos terminar el año con salud y con toda la familia unida y reunida Hyper. Vaya la que se ha formado esta semana con la filtración de la sentencia. Yo soy un ignorante en estas cosas del derecho. Siempre me enseñaron que ojalá que el peso de la ley no cayera sobre mis espaldas, porque la ley es contundente y hasta ahora eso me he limitado, pero es verdad que la ley, digan lo que digan, no es igual para unos que para otros. Últimamente, y con más de 50 tacos, uno llega a la conclusión de que hay unos más iguales que otros. La justicia no es igual para todos. Hay algunos que son más iguales que otros en este año 2024 más uno, en la Españistán que todos respiramos y conocemos. Estamos hasta la polla ya de la fachosfera, de la coldosfera, de los bulos y de toda esa mierda con la que nos impregnan todos los días en la caja tonta y en los tele de primarios. Hasta la polla, hablando en plata. Este programa no tiene tres rombos. Y luego encima, pues eso, un fiscal general, amiguete de quien todos ya sabemos de su sanchidad, será por fotos en las que han salido juntos, se le ocurre, pues eso, una cosa que cualquier ignorante de la justicia sabe que es así, y es que los datos particulares no se pueden publicar por ahí. Los datos particulares se barren en casita propia y más si perteneces al mundo de la justicia, y no te cuento ya si eres un fiscal general. Y que si tuya, mía, mía, tuya, que si Miguel Ángel Rodríguez, que si bulos, que si periodistas, que si La Sexta. Al final todo el mundo tiene un poquito de razón y luego casi nadie la tiene. Veremos cómo maquillan o cómo finalmente redactan esas sentencias, de las que al final son tan importantes los matices y las cosas que al final se explican, que se pueden derrocar gobiernos con mociones de censura y de confianza, como en este puto país ha ocurrido. Menuda la que se ha montado con la filtración de la sentencia del fiscal general. Y bueno, pues es lo que hay. Todos sabemos quién es el futuro marido de Israel Díaz Ayuso, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y supongo que ya será juzgado. Y si no lo ha sido, pues nada, más noticias para la caja tonta. Nosotros vamos a ir a continuación a adentrarnos en una letra que ya en su momento vaticinaba hace ya tiempecito lo maravilloso que iba a ser Españistán. Estamos hablando de una banda de aquí, como se llaman, los Rayos Propaganda. Un proyecto muy interesante y que en su momento hicieron una maravillosa letra que se llamaba El miedo va a cambiar de bando. Estáis en la maravillosa sección de Iguana Lyrics. Yeah.

y aparecía en un maravilloso álbum que se llamaba Rich Blackmore's Rainbow, cantado por el mismo señor que hoy ha comenzado el programa, Mr. Ronnie James Dio. Y como estamos hablando de covers y de versiones, vamos a ir con una que no tiene ningún desperdicio. Si habéis aguantado hasta estas alturas del programa y no nos queda mucho tiempo, merecéis escuchar una joya como esta que os vamos a poner a continuación. Decimos, este es el original. Y a continuación vamos a ir con una maravillosa versión recogida en un maravilloso disco homenaje tributo al gran fallecido ya Ronnie James Dio, y que se llamaba This Is Your Life. Entre los que estaban haciendo esta maravillosa versión que os vamos a poner ahora, estaba Mr. Craig Goldie, Rudy Sarzo, Scott Warren, Simon Wright. Y un señor al aparato que se llama Glenn Hughes. Si has aguantado hasta aquí escuchando nuestro programa, gracias por anticipado y mereces escuchar esta joya. Thank you. Bueno, pues ahí estaban estos maravillosos músicos haciendo una versión como Caída de los Ángeles, Glenn Hughes, Simon Wright, Craig Goldie, Rudy Sarzo y Scott Warren del Catch the Rainbow, mítico, mítico tema de los Rainbow. Y por supuesto, homenaje en ese This Is Your Life al gran Ronnie James Dio, con el que prácticamente estamos con su versión terminando el programa y con el que hemos comenzado. Soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Ir terminando también con un estreno maravilloso de una gente que llevamos siguiendo desde hace tiempo, como son los Patente de Corso. Música que se hace aquí y con calidad maravillosa. Saludito para el rey de las baquetas, el señor Cosi, que milita en esta incombustible banda, con algún que otro cambio en la información. Y de esa formación, por supuesto, recordaros que acaban de sacar un álbum, un proyecto nuevo, muy muy interesante, con temas de bastante minutaje. Un proyecto que próximamente estarán presentando. Se llama Gemini, Gemini, como lo queráis llamar, Géminis. Esto que os vamos a poner es estreno total y vamos a poneros un tema que se llama Capítulo 5. Son varios capítulos las canciones que comprenden esta ópera rock, o como lo queráis llamarlo, con un sello muy muy íntimo, de mucha calidad. Ya os decimos, temas de mucho minutaje, lo han cocinado muy bien y fantásticos músicos los que siguen dando de qué hablar, y muy bueno los chicos de Patente de Corso. Así que sin más dilación, vamos con estos chicos. Y ese tema que se llama Capítulo 5, Violencia. Mm, dime tu nombre, piénsalo bien, cierra los ojos, recuerda que ayer no debiste fallar y querer recordar, nunca más tú serás. No volvería atrás. Que su infancia se acabó y daba paso a otra realidad. Luchaban contra la adversidad. Eran niños sin recuerdos, sometidos hasta el final. Lo es un álbum muy introspectivo, una auténtica joya tras la primera escucha que os acabamos de pinchar, de estrenar. Son 3 años de trabajo, 2.200 horas de ensayo, como ellos dicen en su página de Facebook, composición y arreglos, 40 días intensos de grabación en 12 canciones que cuentan una historia. Gemini no es solo un álbum, es una travesía, es la lucha entre dos fuerzas. Es la verdad de cada uno de nosotros cuando dejamos de escondernos. Después de tanto tiempo ha llegado el momento de enseñarte lo que hemos creado, el momento de compartir lo que está detrás de cada nota en este álbum que se llama Gemini. A veces el destino es como un vórtice que te arrastra al lugar y al momento en el que debes estar. Sumérgete en esta nueva historia épica escrita, producida e interpretada por los chicos de Patente de Corso. Pues bueno, amiguitos, esto ha sido lo que ha dado de sí el radio show de hoy, el programa Nuestra Nave Musical, comenzando esta semana 47. Si has estado ahí y lo has disfrutado, muchas gracias por la parte que nos toca. Para nosotros ha sido un inmenso placer. Nos gustaría darte buenas noticias, pero después de vencer a los checos y después de vencer a los alemanes, España llegaba a la final de la Copa Davis de tenis y no ha podido con Italia. El señor Flavio Cobolli le ha dado la vuelta al partido frente a Jaume Munar para brindarle a Italia su tercera Copa Davis seguida, y España ha caído, eso sí, con honor, aunque con una puntuación de 2-0 en contra. No hemos podido con los italianos y es verdad que no estaban los señores Sinner ni Carlos Alcaraz, todo hay que decirlo. Sin embargo, no todo van a ser malas noticias, y es que el Atlético ha sumado 3 puntitos en Getafe y ha raspado oro. Ya veremos si nos sirve para final de temporada. Un placer, Coyote, el que os habla en presentación, dirección y producción de este programa. Si queréis estar con nosotros, próximo domingo, 20 horas.